calle verá con su luz primaveral. Ya está cayendo la noche y el misterio nocturnal, lo mismo que mi alma se refleja en tu mirar. Tengo el alma muy contenta porque anoche te besé y al son de tu mirada mi cariño te entregué. Pero ¿por qué tú tendrás que ver que en este nuevo amor la historia se repetirá? Por eso yo me he puesto a analizar de que todo en la vida es un cuento. Xiomara, ¿por qué? Xiomara, ¿por qué tú eres así? Óyelo bien, Xiomara, habla, dime si estás arrepentida de haberme querido tanto como yo te quise a ti. Jamás podrás comprender cuánto te quise, jamás podrás olvidar cuánto te adoro. Ya todo terminó y ahora tú me ves sin amigo y sin amor. Que yo también, como todo un día, tuve dinero, amigo y amor. Si el amor se ha olvidado de mí y mis amigos me brindan traición, mi amigo y mi amor, mi amigo y mi amor, mi amigo los dos. Mi amigo y mi amor, mi amigo y mi amor, mi amigo los dos. Habla. Cuando ya nadie se acuerde de ti, porque el destino lo ha querido así, yo siempre me recordaré con la misma intención y la ilusión de ayer. Tengo en mi pecho instalado un altar unido a mi corazón y los lirios que iluminan el camino. Sabré quererte con una pasión bendita mientras me dure la vida y más allá de la muerte. Mi amor será tan sincero que la muerte no me importa, porque si la vida es corta, te amaré en el otro mundo. Cuánto sacrificio yo he pasado errante en la vida por ti para adorarte. Y ahora que sé que nunca me has querido, yo no puedo pensar, oye mujer, que yo te haya perdido. ¿Qué será de mí con este gran dolor desirante? Como que tú no tienes alma y todo es fingida. ¿Cuántas dificultades por ti yo he tenido? acabo de comprender.